Frecuencia abierta. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola Karina, volvemos a escucharte. Mañana, Jorge, que te digo, sigue fresquita realmente, ¿eh? Sí. Mañana gris, que no ha cambiado para nada ese tono que decíamos, que es realmente, cubre todo. Hoy no hay tonos de grises, como a veces decimos, lindo para fotografía. Hoy es un tono gris, opaco para todo. Y fresquito, lo hablábamos sí, con él. Y en algún ratito puede ser lluvioso también, mirando al oeste. Me parece bueno, espero que por ahora que no se venga la lluvia, porque estamos en la parada aprovecha entonces. Estamos en la parada 24 con el doctor Gustavo Rodríguez. Realmente una vez más le agradecemos. Creo que esta es la tercera oportunidad que hablamos de este tema del que vamos a hablar. Estamos aquí en la parada 24 en el destacamento de policía, justamente en la dependencia de investigaciones de la zona 2, aquí en la parada 24 de Rambla Mansa, porque se ha hecho entrega de parte de Sanatorio Mautone de una cocina, un aire acondicionado o un microondas para esta dependencia, teniendo en cuenta o en forma de agradecimiento por lo sucedido en Sanatorio Mautone días atrás. Primero, gracias por este tiempo con nosotros. No, gracias a ustedes. La verdad que sí, es un día muy especial para nosotros, porque de alguna forma la policía no solo resolvió en forma muy muy profesional y eficiente este hecho lamentable, sino que también nos ha permitido, bueno, de alguna forma agradecerles todo lo que hicieron, que para nosotros fue muy importante, porque va más allá de la captura, va más allá de recuperar parte de lo robado, va fundamentalmente por transmitirle tranquilidad a nuestros funcionarios, que fueron los que sufrieron más la situación, y ver actuar la policía así en forma tan rápida y eficiente, la verdad que nos dio tranquilidad a todos. Además de, bueno, contribuir claramente a lo que es la imagen de Punta del Este y de todo Maldonado, ¿no? De que acá las cosas no es que no puedan pasar, pero pasan y tienen sus consecuencias, no son cosas que queden impunes, no son cosas que queden sin resolver, sino que hay un cuerpo policial que demostró profesionalismo y una rapidez en la resolución del caso que realmente es admirable. Doctor, ¿cómo surge justamente esos elementos que decía yo? Se habla de una necesidad aquí en la dependencia, ustedes los han seleccionado, ellos les dijeron qué es lo que necesitaban. Sí, nosotros conversamos y les transmitimos que de alguna forma queríamos retribuir y reconocer lo que ellos hicieron, y bueno, se dio una linda oportunidad, porque justo en estas dependencias se están haciendo una reforma en el área de cocina, y bueno, se nos ocurrió en conjunto poder dotar de mayor confort a este nuevo sector, donde seguramente pasan muchas horas todas los integrantes del cuerpo policial que están al servicio de todos nosotros, ¿no? Jorge, el doctor te escucha. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Esta experiencia y lo que habló sobre la forma en que impactó en el personal que allí estaba trabajando, inclusive también en los pacientes que en ese momento se encontraban allí, ¿esto ha generado de parte de ustedes el tomar algunas medidas en particular en lo que tiene que ver con la seguridad del lugar, el tema de cámaras, de vigilancia? ¿Ha cambiado algo? Sí, sin duda que no es lo mismo. No se han tomado grandes medidas en cuanto a cámaras de vigilancia, más de las que ya teníamos, ni a reforzar medidas de seguridad. Sí, a un trabajo en forma inmediata con el personal, sobre todo, que fue el que se vio más afectado por estar así en la primera línea. Y ahí, bueno, sí, el sanatorio puso a disposición de los funcionarios todo el apoyo psicológico, todo el apoyo para darle una contención emocional a esta situación tan desagradable que vivieron. Por suerte, ya estamos volviendo a la normalidad. Esto no se olvida, queda en el recuerdo como una página negra, triste, pero por suerte estamos trabajando con total normalidad. Gracias, muy amable, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, como siempre, buen día. Buen día. Bien, Jorge, cerramos, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.